cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantía.com, como cada día, de lunes a viernes, entre las 11 y las 12 en la primera entrega, o a través de la programación de Radio Esperantía, pues en cualquier momento, también a través de las emisoras de FM, normalmente pues a la hora de emisión, de 11 a 12, pero que nos puede escuchar también, porque hay algunas emisoras de FM que nos piden los programas y los emiten a la hora que a ellos les viene mejor. También bienvenidos si nos escuchas a través de cualquier dispositivo móvil, ya sabes, TuneIn, que es uno de los que más oyentes nos aportan, aunque hay un montón más. Y si ya estás escuchando el podcast, pues encantadísimos igualmente. Hay muchas formas de escucharnos. Y como pues vivimos en libertad, cada uno que elija la que más se ajuste a sus necesidades o gustos. Cerramos semana, 18 de marzo, viernes, y bueno, lo habrás intuido por la música que suena. Nos preguntan siempre, cada viernes, oye, ¿qué sintonía? Rodney Franklin, pedazo de teclista norteamericano, un álbum genial del año 87, It Takes Two, y el tema que escuchas se llama Motion. Pues nada, comenzamos. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y lo hacemos con el nuevo trabajo de este pedazo de saxofonista de Washington, Darren Motamedi. All About Love. Un discazo. Bienvenido, comenzamos. Thank you. reconozco que no me había llamado la atención ningún disco anterior de Darren Mowtameady, este pedazo de saxofonista de Washington. Y quizás por no haberlo escuchado pues con más detenimiento. Este álbum que presenta el 2014 es una delicia, se llama All About Love. Nos llega desde Washington, aunque lleva ya una trayectoria impresionante, sobre todo en el mundo del jazz y del smooth jazz. Esto se llama Too Close. Un álbum al que le dedicamos este viernes la portada. Y que nos suena muy bien, muy bien. Hay que ver el pedazo de música que está sonando ya. Nos ha llegado desde pues que comenzamos el año. Llevamos, todavía no hemos cumplido 3 meses y nos han llegado verdaderas joyas, de verdad. Y eso que dicen que ya no se hace tan buena música como antes. Como te digo muchas veces, cada día se hace mejor música. Ayer ya lo escuchábamos en un álbum y hoy vamos con otro. Skip Marin, líder, trompetista de la Jazz Band, por libre, Alone Tonight, en Confusión, aquí en RadioEsperantia.com. Aparte de mantener una trayectoria impecable con la Dash Band, es un excelente trompetista y también vocalista, y por libre lleva ya unos cuantos años. Ayer escuchamos uno de ellos, creo que nos quedamos con este del 2003. Una delicia, un álbum que te voy a decir sobre la marcha, como se llama, From the Heart. Ayer te presentamos este pedazo de banda de Connecticut, Seth Sion Jazz Band, una delicia. Se llama Fush Wonk. Sonido West Coast, sonido Smooth Jazz, de esta banda liderada por el pedazo de multiinstrumentista, teclista entre otras cosas, Leymon Williams. Desde Connecticut nos llega esta banda genial en este discazo del 2016 llamado Instrumental Chapters. Nos hemos quedado con este Fush Wonk y durante la semana, pues aunque ayer ya le dedicamos la portada, parece que ha caído un tema cada día. Y si quieres echar un vistazo, puedes escuchar los programas de toda la semana y verás que es a cual mejor. Una pasada este Instrumental Chapters de la banda de Leymon Williams de Connecticut, allá en Estados Unidos. Nosotros seguimos, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Se acaba de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, ya sabes que esto es Confusión, como cada noche aquí en RadioEsperantia.com. Aunque también hacemos extensivo el saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de los dispositivos móviles o a través de cualquiera de las emisoras que conectan con nuestros programas. A todos ellos, nuestro agradecimiento por el seguimiento, por el apoyo y simplemente por estar ahí compartiendo un día más el programa con nosotros. Nos vamos a Sudáfrica. Jimmy Ledlow toca un montón de instrumentos y presenta también nuevo material in the groove. Se llama Waretba. Fíjate que bien suena. We'll be right back. este del 2016, Indie Group, del multiinstrumentista, podríamos decir así, aunque básicamente toca guitarra y teclados. El pedazo de músico sudafricano Jimmy Ludlow. Esto se llama Wired by, me ha encantado este tema. Una delicia, de verdad. Un músico que, como puedes apreciar por este tema, comparte por la filosofía del jazz clásico, sonidos ancestrales africanos y ritmos impresionantes. Jimmy Ludlow, In the Groove, un pedazo de álbum de este 2016. Seguimos. Darryl King, saxofonista, y un trabajo genial. Esto se llama Take No Thought. Que nos llega para este 2016, el disco que presenta el saxofonista Darryl King, Take No Thought, lo que escuchas de este álbum llamado Transition. Por cierto, hoy es 18 de marzo, mañana es 19, Día del Padre. Si tienes padres, recuerda agradecerán mucho que lo felicite. ¿Qué tal, cómo está el panorama ahora? Que vivimos un poco así, como asilvestrados todos. Pues un detallito siempre se agradece. Pero eso será mañana, sábado. Hoy bien, estamos terminando la semana. Creo que no te quejarás por la selección musical que te hemos preparado, que está completita y llena de, pues, un montón de variantes dentro de los registros que habitualmente compartimos junto a ti aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. disco del año 99 de los británicos londinenses para más señas, Light of the World, Blue Sky Day. Muchos de los componentes trabajan, colaboran o han estado en Incógnito. Ahí ese sonido que no suene tan familiar. Esto se llama Blue Sky Day del álbum del 99. Inner Voices. Pues aquí seguimos contigo en Confusión, disfrutando junto a ti de un nuevo programa. Como siempre, ya sabes, estamos encantados de recibir emails, tweets, toques que nos dan en Facebook, bueno, de todo. Y muchas veces no somos conscientes, pero hay un montón de amigos que nos siguen. Cuestión que agradecemos enormemente. Y que no nos cansamos por eso de darte las gracias por estar ahí, que sin ti pues este programa o no sería lo mismo. Light of the World, Blue Sky Day. Seguimos, que esto pues prácticamente, fíjate, no llevamos ni media hora. Hoy sí me estoy dando cuenta del tiempo, fíjate lo que son las cosas. Nuevo saxofonista Donald Hayes, nuevo trabajo para este 2016. Esto se llama Front Ground, precisamente del tema que le da título a este álbum. Para este año que está teniendo una cosecha impresionante. Fíjate que no hemos terminado ni el tercer mes del año. Nuevo trabajo para el fantástico saxofonista norteamericano Donald Hayes, dale, que se llama como este tema, From Ground, aquí en Confusión en radioesperantia.com. Continuamos y lo hacemos con Un fantástico vibrafonista, Otis Hayes III, Call Me Just Arrived, su álbum homónimo hace ya unos cuantos añitos, que suena así de bien. Una delicia, algún homónimo del vibrafonista Otis Hayes III. ¡Qué maravilla! Call Me Just Right, lo que escuchas aquí en Confusión, en radioesperantia.com. ¡Qué delicia! Pues seguimos. Esto ya sabes, es radioesperantia.com o cualquier emisora de FM que comparta nuestros programas, a las cuales emisoras, que hay como 20 o 30, ya he perdido la cuenta, que no paramos de agradecerles, pues que difundan nuestros programas. Otis Hayes III, Call Me Just Right, del álbum homónimo del año 2005, una delicia. Como suena el vibráfono, una pasada. Pues continuamos, y bueno, hacer planes todavía no, porque nos quedan casi 25 minutos, pero ya empezando ya a pergeñarlos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este soul jazz que se marcó el amigo Ramli Michael Davis, miembro destacado de los geniales Spanish Hounds, la banda, la sección de vientos de la Earth, Wind & Fire, que también colaboró mucho con Phil Collins, por ejemplo. Y este álbum en solitario, Soul Jazz, una delicia, el 87, pedazo de disco. Ayer ya te proponimos un tema, hoy nos hemos quedado con otro, nos ha gustado. Un tema que además te lo hemos propuesto muchas veces aquí en Confusión. Ramli Michael Davis, delicioso su sonido. Trompetista, genial, aquí en Confusión. Y nos vamos con Rufus y Chaka Khan, con este tema que empieza así tranquilito. Y está compuesto por un bajista, el bajista favorito de Quincy Jones a la hora de formar bandas, orquestas, David Wolinsky, también miembro de Rufus, la banda que acompañaba habitualmente a la vocalista, que empieza a escuchar ya Chaka Khan. No hay nadie, ain't nobody. En Confusión, radioesperantia.com. Now Lucy Shagagan, un tema genial del bajista David Wolinsky. David Walk Wolinsky. No hay nadie, ain't nobody. Y la vocalista genuina, Shaka Khan. ¿Cómo le gusta esta mujer? Seguimos y ya, pues prácticamente preparando la despedida. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Right back again. I got una maravilla. Stay Power, álbum del 99. De Barry White, poquito antes, se nos iría unos años después, desgraciadamente. Y como decía yo siempre, cuando ponía algún tema de Barry White, que cuando sea mayor, quiero tener la voz de este hombre, Barry White. Pedazo de álbum, Stain Power, uno de los últimos que lanzó en vida, porque no fue, pues eso, dos o tres añitos después. Pues vamos ya con el álbum, con el tema que nos ayudará a decirte hasta el lunes que viene, la semana que viene, que cerramos semana hoy, viernes. Hablaremos con esta banda, que es un spin-off de Queen Latifah, Sunny Request Line, un tema que me encanta. El tema que me gusta de esta banda, que sin embargo en las listas de éxitos pues figuraba en las listas Billboard. Otros temas que no tienen nada que ver con este, me parece una bestialidad, de verdad, lo mejor. Request Line, Sané. Y nada más, que ha sido un verdadero placer compartir el programa contigo, no solamente el programa sino toda la semana. Volveremos el lunes, que si me das un minutito te digo nada menos. Será 21, llega la Semana Santa. No sabemos lo que vamos a hacer, si haremos tres programas, haremos cinco. No tengo ni idea todavía. Así que lo dejamos ahí. De momento hasta el lunes y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran José Saavedra. A ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y que pases un fantástico fin de semana. Nos quedamos con esta banda británica, Perfect Alibi, un tema con el que hemos cerrado algunas veces en nuestro programa, un tema que nos encanta. Tienes una versión instrumental, Majestic Mix. Y tiene una parte instrumental al final que es una pasada. Bye bye, a ser felices, hasta el lunes. closes fast the door that I gave up my whole life for so soon. My age and name will show that I have no place else to go. Cut.